Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 230 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 10 de abril de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Grupo La Muralla estrena la obra infantil Cuando la luna se esconde. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura invita a los lectores a visitar sus instalaciones. Una velada para la reflexión sobre la gestión cultural en la CCE. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. La información internacional nos llega en la voz del periodista Luis Alfredo Maldonado. Santiago de Chile. El grupo Quilapayún, uno de los más representativos de la llamada Nueva Canción Chilena, celebrará sus 50 años de carrera con un concierto el 25 de abril en Santiago, anunció la banda. Según adelantaron, durante el show se presentarán otras agrupaciones locales, así como también se exhibirá un material audiovisual sobre momentos trascendentales de la historia del grupo que tuvo como director artístico el cantautor Víctor Jara. Jara, detenido por las fuerzas represivas de la dictadura militar chilena que gobernó entre 1973 y 1990, fue torturado y posteriormente asesinado. A decir de la ministra de Cultura chilena, Claudia Baratini, se trata de un grupo musical emblemático de la música, la cultura y la historia política de este país. Como parte de la celebración, los músicos informaron que realizarán una gira por todo Chile, incluyendo espectáculos en los barrios más populares y también conciertos en España, Ecuador y Colombia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Biblioteca Nacional del Ecuador Eugenio Espejo es la protagonista activa del rescate y puesta en valor del patrimonio cultural impreso del Ecuador. Está considerado como uno de los principales centros bibliográficos que recopila, conserva y difunde con eficiencia la producción de autores ecuatorianos y extranjeros del Ecuador. La biblioteca además brinda internet gratuito a más de 11.000 usuarios y servicio de referencia virtual a través de redes sociales. Cerca de 1.500 títulos están al alcance de todos los usuarios. Entre otras actividades, la biblioteca realiza también conversatorios, talleres, conferencias, charlas en materia bibliotecológica y exposiciones. Pero conozcamos qué opina un lector al que entrevistamos sobre los servicios que presta la biblioteca. Excelente, por cuanto en primer lugar la gente es muy amable y nos atiende con toda la cordialidad del caso y nos pide más que todo, incluso nos trata de brindar un servicio más allá de lo que nosotros esperábamos. Al conversar, con la funcionaria de la biblioteca Clelia Costa sobre las áreas más consultadas, nos dijo. Bueno, en este momento lo que más se consulta en la biblioteca es la sección de hemeroteca. Es la más consultada, la que tiene mucho más investigaciones. Uh-huh. Después tenemos lo que es de autores nacionales, todo lo referente a lo que es Ecuador y autores ecuatorianos. Respecto a que muy pocos lectores acuden este tiempo a la biblioteca porque prefieren utilizar el servicio de internet, Elia nos comentó. Bueno, actualmente no hay mucha afluencia. Lo que es, bueno, básicamente es por el internet, ¿ya? Pero sí, algunos profesores en lo que es colegios ya piden que vengan y consulten en libros físicos, no simplemente en el internet. Pero a pesar de eso, nos ha incrementado la visita de usuarios. Hacemos un llamado a todos los lectores, estudiantes y profesionales para que acudan a las instalaciones de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura y accedan al fondo bibliográfico, donde pueden encontrar clásicos de la literatura, arte, ciencia, política, entre otros. El horario de atención es de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la novela Alas de Arcángel de Ariana Aldaz López se presentará el próximo 30 de abril a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Esta obra se desarrolla en un universo paralelo en donde se encuentra Tresrave, un planeta dividido en dos territorios. El primero habitado por arcángeles buenos y el segundo por arcángeles oscuros. El poder recae sobre la reina M, pero esta oculta un terrible secreto. En Guaranda, la exposición Culpables del artista ecuatoriano Miguel Guaraca se inaugurará el próximo 14 de abril a las 10 horas en la Casa de la Cultura. En esta obra se aprecia un nuevo estilo del artista. La estética de sus cuadros propone una visión crítica acerca de una sociedad fragmentada por los excesos de la era informática del siglo XXI. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de abril. En Tungurahua, la obra cómica Las Marujas Qué Viejas para Verdes, a cargo de las actrices Juana Guarderas, Marta Ormaza y Elena Torres, se presentará el próximo 22 de abril a las 19:30 en el gobierno provincial. A lo largo de estos 23 años de existencia de Las Marujas, ellas han transitado por varios paisajes y parajes de la historia y quieren compartir con su público algunos de los momentos vividos en este viaje por sus memorias y anécdotas. En Guayaquil, la muestra Vida de los Ancestros se muestra al paso, se exhibe hoy y mañana a las 10:30 en la Casa de la Cultura. Se podrán apreciar las principales vestimentas, joyería y herramientas de las culturas aborígenes de la costa. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. La información internacional nos llega en la voz del periodista Luis Alfredo Maldonado. México DF. Una exposición de fotos, en su mayoría originales de la diva mexicana María Félix, se muestran en el Distrito Federal bajo el título De los días y las horas de María. La muestra es un homenaje a la estrella de la época del cine de oro mexicano en su natalicio 101 y a 13 años de su fallecimiento. Hansel Oregón, curador de la muestra y presidente de la Fundación María Félix, afirmó que las fotografías expuestas se recopilaron de un universo de cerca de 800 imágenes. Optamos por aquellas donde se ve su vida cotidiana, sin poses. Es también un homenaje a los fotógrafos que las tomaron, subrayó. La exposición se logró gracias a la colaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana, informó Diario El Universal. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad Cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad Cultural. El patio de comedia será el escenario para el estreno de la obra infantil Cuando la luna se esconde, a cargo del grupo de teatro La Muralla, integrado por Giovanni Pangol y Tania Benítez. Es una obra de títeres que cuenta la leyenda de Uñaguille, también conocida como el Chuzalongo o Guagua Diablo. Es una historia divertida que traslada la tradición oral de nuestros pueblos andinos al teatro de títeres. Para conocer más de la obra infantil, dialogamos vía telefónica con Tania Benítez. Es una obra basada en una leyenda de Tungurahua, es la leyenda del Uñaguille, que nos lo contaron en uno de nuestros recorridos por las comunidades de Quisapinta, en la provincia de Tungurahua. Así que esa obra ha venido recorriendo la mente de nuestro director Giovanni Pangol desde el año 2012. El año pasado escribió un guión para el teatro y hemos hecho con el apoyo de varios compañeros, es un trabajo profesional, que la elaboración de los títeres, del vestuario, la escenografía, y pues estamos ya con nuestro estreno los sábados y domingos a las 11:30 en el patio de comedia. Bueno, la historia es de dos titiriteros que llegan a un lugar a presentar esta obra, que es la leyenda de medianoche. Ahí es cuando intervienen los títeres para contar esta leyenda. ¿Qué día se presentan y a qué hora, Tania? Sábados y domingos hasta el 10 de mayo a las 11:30. Cuando la luna se esconde es una obra dirigida a niñas y niños de todas las edades, porque el miedo se transformará en risas y llegaremos a un final feliz e inesperado, comentan los autores. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. En uno de sus recorridos por lo que hoy es la costa ecuatoriana, allá por 1803, el científico y aventurero alemán Alexander von Humboldt descubrió un paisaje muy peculiar sobre el río Babahoyo. Muchas tiendas y estancos de bodegas, todas sobre balsas. Habría expresado el europeo al ver las casas flotantes que hasta hoy se levantan en las riberas de ese afluente y cuyas tranquilas aguas son testigos de las costumbres de quienes allí habitan. Precisamente las casas flotantes de Babahoyo fueron el tema de la conferencia del español José Manuel Castellano, quien las presentó en Quito como un proyecto histórico, social, cultural, ambiental y ecoturístico. El investigador ibérico expuso el potencial que tiene este complejo fluvial en el marco del fomento de los saberes tradicionales y reveló además el objetivo de su proyecto. La de rescatar las casas flotantes de Babahoyo como una herencia del conocimiento ancestral por su gran relevancia, en recuperar y revalorizar un patrimonio cultural excepcional que hasta la actualidad no ha sido objeto de estudio y que puede convertirse en un referente internacional por su gran interés a través de la materialización del primer complejo museístico flotante del mundo. Durante esa misma velada, que estuvo dedicada a la reflexión acerca de la cultura, Fabián Saltos, director de la sección académica de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentó a tres nuevos miembros que se integran a ese espacio. Se trata del ecuatoriano Eduardo Puente, el español Ferran Cabrera y el cubano Anastasio Midhans, todos ligados al mundo académico y al diseño de políticas de gestión cultural. Saltos dio la bienvenida a los nuevos integrantes y concluyó con una reflexión sobre la visión de la sección académica a su cargo. Este espacio intenta convertirse en un espacio de reflexión y aporte a las políticas públicas, tomando como paraguas a la Constitución, la cual aborda la cultura en dos grandes campos, principios y derechos culturales y el Sistema Nacional de Cultura, aún por diseñarse. Estos derechos acogen una visión contemporánea de la cultura, entendida como un proceso social dinámico que está en permanente transformación y genera nuevos contenidos, modifica y recrea el saber acumulado por la sociedad. Este evento tuvo lugar el pasado miércoles en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Radio CCE 940 AM con usted. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la yapa, palabra quichua que en castellano significa añadido o añadidura. Lengua hablada en la cordillera de los Andes, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y parte de la Argentina. La yapa es mestizaje y tradición popular, una palabra que encierra un acto de pequeño reconocimiento utilizado por los comerciantes para sus clientes fieles. Manifiesta en la compra diaria de artículos de uso corriente, azúcar, harina, arroz, frutas, etc. Se ofrecía en los negocios pequeños, en la tienda del barrio, en la carnicería, en la despensa de la esquina y en las plazas de mercado. Este pequeño detalle no solo conlleva el afán comercial de no perder clientela, también es el acercamiento, el trato afable y familiar, una forma de atraer y agradar a sus fieles compradores. Pero, ¿qué pasó con esta costumbre? El crecimiento de la población, el nacimiento de supermercados y grandes cadenas de comercio, las cuales utilizan técnicas de mercado o de venta que se reducen a estrategias y procesos técnicos para obtener más ganancia, han sido en parte los responsables de la pérdida de esta práctica tan nuestra. ¿Quién no ha pedido o recibido alguna vez la yapa? ¡Qué agradable es esta pequeña recompensa! Que generalmente viene acompañada de una cálida sonrisa. Este legado cultural está casi extinto, incluso dentro de los pequeños negocios. No podemos permitir que esta maravillosa interacción humana y costumbrista de atraer clientes sea olvidada y reemplazada por la frialdad de un acto comercial. Ecuador pierde identidad con tanta facilidad como gana espacio el extranjerismo. La próxima vez que vaya de compras, atrévase a pedir la yapa. Nada perdemos con intentarlo, ¿verdad? Le invitamos a reactivar esta costumbre. Enseñe a sus hijos, a sus nietos, nuestra cultura ancestral, nuestra identidad. Ellos aprenderán a ser auténticos y a amar sus raíces. No olvidemos que se aprende con el ejemplo. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre. Los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Grupo La Muralla estrena la obra infantil Cuando la Luna se Esconde. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura invita a los lectores a visitar sus instalaciones. Una velada para la reflexión sobre la gestión cultural en la CCE. En el ámbito internacional recibimos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Llegamos al final de la emisión 230 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.